aire más barato está en Vital. Llévate un aire acondicionado frío-calor de 3.200 watts a 551.991 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 57.499 pesos para refrescar tu casa. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 13.999 pesos. Además, este fin de semana tenés hasta un 20% de descuento en vinos, cervezas, gaseosas, aguas minerales y saborizadas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 8 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llega una colección de la Granja de Zenón para jugar y aprender. Despertá la creatividad y estimulá la motricidad de los más chiquitos jugando con el Block Box, el juego con martillo, el teléfono y mucho más. Además, un cuento de sus personajes favoritos. Ya está en tu kiosco la entrega número 1 con la torre circular a 19.999,90. Colecciones Clarín. 3 días. Para descansar. 3 días. Para escuchar música y pasarla bien. Fin de semana extra large. Extra large. Solo en la 100. Thank you.

la cajera tenía razón. Para mí, si el voto hubiera sido secreto, yo pongo cajera. Pero ni se te ocurra ni sugerirlo, mudo, ¿eh? ¡Sí! Un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Un buen regalo para estas fiestas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Atenti, ¿necesitas renovar tu descanso? Sí, me está doliendo la espalda, necesito cambiar el colchón urgente, pero sin dudas, tengo unas ojeras y unas orejas también que no doy más. Tenés que aprovechar entonces, Anita, Black Friday y en Somier Center, ¿eh? Encontrar las mejores marcas en colchones y Somier nacionales e internacionales. Hay importados también, ¿eh? Tenés 70% off y hasta 12 cuotas sin interés. Oh, sí, lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando todos y allá vamos, aprovecha hoy, Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Estás escuchando la Cielo. Houston, estoy por invertir en WEP una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, WEP. Tal cual, ah, WEP. Con WEP, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate WEP, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. WEP, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por WEP, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. La100.com.ar. Super mayorista Vital. El aire más barato está en Vital. Llévate un aire acondicionado frío-calor de 3.200 watts a 551.991 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 57.499 pesos para refrescar tu casa. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 13.999 pesos. Además, este fin de semana tenés hasta un 20% de descuento en vinos, cervezas, gaseosas, aguas minerales y saborizadas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 8 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Átomo desinflamante Forte, crema de doble acción, analgésica y antiinflamatoria, para torceduras, golpes y distensiones musculares, de acción localizada y efecto frío, con un exclusivo masajeador para relajar la zona afectada. Átomo desinflamante Forte, potencia en alivio. Max Dream es la empresa de turismo de egresados de altísimo nivel que te propone, no un viaje, te propone dos viajes. Porque por un lado tenés el UPD, el último primer destino. Esto es en cuarto año y a la costa atlántica. Son unos días espectaculares con tus compañeros armando toda la previa de lo que va a ser. En quinto año, el viaje de egresados a la nieve, a Bariloche. Dos experiencias bien diferentes para disfrutar con tus compañeros. Max Dream, la única empresa con la que haces esquí, haces snow bike en el Cerro Catedral Alta Patagonia, tiene hoteles ecosustentables, tiene unas pool parties y unas previas espectaculares. Es la empresa con la que tenés que vivir tu viaje de egresados. Max Dream, seguilos en su cuenta de Instagram, @msdqoficial, y enterate de todo en maxdream.tour.ar. Estás escuchando la Cielo. Eliminá pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Escuchá ahora la música que viene. ¿Crees que soy tonto? Tonto. ¿Crees que no me doy cuenta? Joaquín Merino. Quiero verte antes de la señal. La señal. Dante Ubiña. Éxito a la vista. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Festejemos. Color Sirena y Lisandro Scar. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. La 100. Yeah. Tu historia con Roxette tiene un nuevo capítulo. El 16 de abril los vas a ver en vivo. Una nueva era. Los clásicos de siempre. Berkesley al frente. Y la increíble voz de Lina Philipson. Roxette en concierto. Presentado por la CIA. Llegan las fiestas a Coto y hasta el martes, 2x1 en marcas seleccionadas de budines y pan dulce. 3x2 en leche larga vida seleccionadas. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en galletitas dulces y rellenas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde va. DJ de Galletitas Cookies. BBVA presenta Annie. La emotiva historia de Annie llega al teatro. Clientes BBVA, últimos días de preventa exclusiva. Hasta este miércoles, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Un buen regalo para esta fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Atención, atención, atención. Este fin de largo tenés que ir sí o sí a Supermercados Día. ¿Por qué? Primero, pues siempre hay uno cerca de tu casa. Y además, porque hasta mañana, lunes 8 de diciembre, tenés 2x1 en pan dulces, pionono, budines, turrones y confituras de todas las marcas. Y además, presta atención, 80% en la segunda unidad en sidras y bebidas saborizadas también. Y en la segunda unidad en espumantes, 70% también. Todo esto en Supermercados Día, ¿eh? Hasta mañana, lunes 8 de diciembre. Con Día, llegás. Estás escuchando La Cien. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Hola, soy el Ratón Pérez. Te dejo un consejo. La plata del aguinaldo no la gastes el primer día. Invertile en Fondo FIMA de Galicia para que te rinda más. ¡Listo! Un consejo te dije. ¿Querés otro más? Si te queda seca la comida, queso. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.fondofima.com.ar. Ahora estamos en directo en Twitch. Búscanos como La Cien Oficial. Seguinos, suscríbete y mira la radio en vivo. La Cien en Twitch. Amiga, fuimos seleccionados para llevar adelante el Fravega Day. Esto es espectacular, pero ¿qué decimos? Sí, hay envío gratis en todos los productos. ¿En todos los productos? Sí, en todos y a todo el país. Este 10 y 11 de diciembre, aprovecha el Fravega Day. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Mañana se arma el arbolito, se acercan las fiestas y en La Cien junto a Jugueterías Carrusel te regalamos el Ultra Bots, un juego de robots virtual. Es a control de radio y tracción en las cuatro ruedas. Si lo querés, nos llamas ahora al 5167-0100 y el Ultra Bots puede ser tuyo. Esta fiesta es el mejor regalo, lo encontrás en La Cien con Jugueterías Carrusel. Estás escuchando La Cien. Átomo desinflamante clásico, crema de doble acción, analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante, potencia en alivio. La batalla del sabor, la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De Galletitas Cookies. Che, atenti, porque tengo un gran proyecto para contarte. Si estás pensando un buen final para este 2025 y un gran comienzo para el 2026, tenés que tener tu propia cafetería, tu propio Donut Makers Bakery. Es la franquicia que más creció en los últimos 2 años y siguen abriendo locales. La inversión es mucho menor de lo que te imaginas y tiene muchos beneficios, ¿eh? No tenés que pagar regalías, no hay compras mínimas y vos podés fijar tus propios precios. Buscalos en Instagram, si son @donut.makers. Mandá